Bergoglio tiene características personales muy particulares. Bueno, ¿y qué significado puede tener esto en principio respecto, digo, de la situación actual de la Iglesia católica en el mundo? Bien, Santiago estimado, voy a dar mi opinión como teólogo, y en este caso teólogo protestante, pero por supuesto adhiriendo plenamente a todos los movimientos ecuménicos, tanto protestantes como católicos. En primer lugar, me tomó de sorpresa porque entre la terna de tres o cuatro de la última lista que habría quedado allí en las votaciones no figuraba Bergoglio. Por lo tanto, a mí por lo menos me sorprendió, pero muy gratamente. Primero por ser el primer papa latinoamericano y encima argentino, realmente algo que causó, digamos, una gran sorpresa, pero yo diría una gran esperanza, esperanza de cambio. Todos somos testigos de los problemas que está confrontando la Iglesia Católica Apostólica Romana, ciertos niveles de corrupción, pedofilia, etcétera, etcétera, en la administración de la Iglesia. Y la renuncia al papa anterior también un poco sorprendió, aunque él había admitido o insinuado alguna vez que iba a renunciar. Los gestos de Bergoglio, a quien conozco de lejos, yo nunca hablé con él, pero sí estuve en algún encuentro ecuménico justamente en el Luna Park. Él participó varias veces de encuentros de cristianos en la unidad de los cristianos en el espíritu, católicos y evangélicos en el espíritu, y recuerdo muy bien la escena en la cual los varios pastores oraron por él. Él estaba arrodillado, repitió prácticamente lo mismo ayer, un gesto de humildad que lo considero muy genuino, porque él justamente pidió que el pueblo lo bendijera a él antes de él bendecir al pueblo. Me parece que está recuperando el espíritu del Vaticano II. Yo como protestante adhiero mucho a los postulados y documentos finales del Vaticano II, que fue realmente un aggiornamento, como dijo Juan 23 al convocar el concilio, ¿no? Un cambio, una puesta al día de la Iglesia, una renovación, que de alguna manera, de mi visión teológica, se retrasó después o se frenó un poco con los pontificados posteriores. Ahora me parece que hay una señal de esperanza de volver a ese espíritu del Vaticano II. Hoy en su primera homilía señaló que si la Iglesia no proclama a Cristo y sus enseñanzas, corre el riesgo de convertirse en una ONG piadosa, dijo, ¿no? Sí, sí. Y especificó, cuando la Iglesia no camina, se desmorona como un castillo de arena que se lleva el agua. Claro, todo se destruye porque no tiene consistencia. Claro. Digamos, va de suyo, aquí hay una suerte de exhortación precisamente a caminar, a salir a edificar, señaló, pero, digamos, dijo, si no proclamamos a Jesucristo, la cosa no va. Bueno, ¿qué señal está planteando aquí? Está señalando, me parece, lo central de lo que es la comunidad de Jesús. Uno cuando ve a través de los 2000 años de cristianismo cómo ha mutado el tema iglesia, los modelos de iglesia, y que la iglesia es a veces, y cualquier iglesia puede caer en eso, una organización más que un organismo vivo, tranquilamente se puede dar lo que dijo el Papa Francisco, o sea, que quede todo en una caparazón exterior, una organización muy aceitada, pero no cumplir con la misión de la evangelización. Me gustó mucho la palabra evangelización, que además de ser bíblica, es lo que debe caracterizar a la iglesia cristiana en cualquiera de sus formas. Dar la buena noticia de la obra salvadora de Dios en Jesucristo para toda la humanidad. Ahora, digamos, lo concreto es que la iglesia católica está atravesando, como bien usted señalaba hace un rato, una crisis muy profunda por estas cuestiones de la pedofilia, por estas cuestiones del encapsulamiento, y en todo caso las consecuencias han sido y están siendo desde hace muchos años bastante duras, ¿no? Y bastante evidentes. Hay una pérdida de fieles creyentes casi constante. De hecho, ha habido hasta dificultades para atraer la atención a posibles nuevos sacerdotes, inclusive un desplazamiento muy fuerte hasta otras iglesias cristianas no católicas, como es el caso de la, los evangélicos y demás. Pero digo, lo concreto es que serán este último, por ejemplo, un factor decisivo que lleve a un cambio de actitud por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o además hay algunos otros elementos que hacen extremadamente necesario este cambio. Es decir, ¿cuánto hay de cálculo político, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, en esta elección? Creo, bueno, yo no conozco la interna, obviamente, como insisto, no soy teólogo católico romano, pero creo que varios de los factores que usted mencionó son ciertos. Uno, la pérdida porcentual tremenda de las filas católicas que derivan en iglesias protestantes históricas, pero sobre todo evangélicas, y más todavía acentuada en el mundo pentecostal y neopentecostal. Uh-huh. Y también a las llamadas sectas. De esto de la secta, bueno, podríamos hablar mucho porque depende de cómo enunciemos el término y en qué contexto, ¿no es cierto? Claro. Pero digamos, muchas veces en algunos documentos de la Iglesia Católica aparecen sectas en sentido peyorativo hacia los movimientos cristianos no católicos. Hay una pérdida de fieles. Segundo, el tema de vocaciones sacerdotales, que evidentemente no hay que demostrarlo, sino que parece que son hechos reales. En este sentido, espero que el nuevo Papa, que pienso va a hacer cambios muy importantes en la vida de la Iglesia Católica Romana, pudiera revisar también el tema del celibato clerical, que como sabemos arranca ya por el año 1000, más o menos, con Hildebrando. O sea, no era en los orígenes así, sino que el propio San Pedro, considerado por la Iglesia Católica como el primer Papa, era casado. Uh-huh. Siempre digo un poco en tono de humor, está probado por el Evangelio porque Jesús le curó la suegra. Dice que la suegra estaba enferma, dice el relato del Evangelio, la suegra de San Pedro. Entonces, revisar esas cuestiones. Me parece también que he escuchado de la actitud del actual Papa o la apertura hacia dar la misa a los divorciados. Es decir, contemplar a una iglesia más humana, una iglesia más sensible con la vida humana, más humilde. Creo que ha dado muestras muy claras en su vida como sacerdote y como arzobispo en Buenos Aires, todos los que lo han conocido, de los signos de humildad auténticos de Cardenal Bergoglio y ahora el Papa Francisco. Y parece cosa menor, pero ir de una iglesia jerárquica tan acentuada en los últimos en las últimas décadas hacia una iglesia como pueblo de Dios, cosa que dijo el propio Papa ayer. Ese concepto de iglesia pueblo de Dios está dentro de los documentos finales del Vaticano y me parece excelente retomar eso. Uh-huh. Roland, hay otros aspectos que me parece abonan a un análisis más exhaustivo de la situación de la Iglesia y estas decisiones y estas nuevas situaciones que se han planteado en las últimas horas. Digo, también habría que incorporar como elemento que aporta a esta crisis qué actitud ha tenido la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, durante todo el auge del neoliberalismo de los años, de las décadas del 80 y del 90, digamos. Sí. Donde en principio pareció más preocupada por contener lo que podía ser los efectos de la caída del muro de Berlín. Digo, sí, la elección de Juan Pablo II dista mucho de ser una casualidad en este sentido. Exacto. Sí. Y luego, lo que ha estado ocurriendo en los últimos por lo menos 15 años en América Latina con la gestación de gobiernos de tinte progresista, que también, si bien en muchos casos hay una fuerte participación de sectores religiosos, digamos, por decirlo, inclusive en la propia formación de los mandatarios, han tenido un planteo bastante crítico respecto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ultraconservadora. Yo arranco mi análisis, para decirlo de alguna manera históricamente, sí, con el Vaticano II, con la convocatoria que hace Juan XXIII, que era más bien de extracción campesina. Nadie esperaría que iba a convocar un concilio de la Iglesia. Bueno, y después, como sabemos por su fallecimiento, lo termina Pablo VI. Y hasta ahí vamos, digo, desde afuera, ¿no? Como hermano protestante del catolicismo, y con actitud fraternal, digo, hasta Pablo VI vamos bien, porque Pablo VI termina, a mi modo de ver, desde mi análisis somero, muy bien el Concilio Vaticano II. Hay una frase extraordinaria en una de las encíclicas de Pablo VI: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Entonces me parece que ese énfasis en la justicia social, ese énfasis hacia los pobres y demás, que después da lugar a la teología de la liberación, cuyo génesis histórico es en 1968 en Medellín, previo a lo cual, digo como paréntesis, si me permite, Santiago, una acotación muy breve, previo a eso hubo un movimiento de teología de la liberación, más bien llamada teología de la revolución, de ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que tuvo teólogos del Cono Sur y particularmente del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires, teólogos protestantes. Eso después derivó en la teología de la liberación. O sea que en los años fines del 50, comienzos del 60 y extendiéndose por todos los 70, la teología de la liberación fue una instancia muy progresista e importante. Pero en los papados posteriores más bien se puso freno a eso, y de hecho Joseph Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, había sancionado abiertamente a Hans Küng, obvio, teólogo alemán, ¿no es cierto?, suizo realmente, pero también a los teólogos como Leonardo Boff, como John Sobrino y otros, silenciados por su adhesión a la teología de la liberación, que siempre digo a mis alumnos, ¿no?, o a los que empiezan a la teología en mis cursos, no piensen que los teólogos de la liberación están matando gente, están hablando de la liberación integral que se da en Jesucristo, que tenemos que propender siempre a los medios hacia la humanización y la realización de las sociedades, no mediante la violencia. Son solo algún caso aislado, como Camilo Torres, que muere en la guerrilla, creo que en Colombia, pero son casos excepcionales. Conozco varios de estos teólogos de la liberación, por eso le estoy hablando de que dentro de la piedad también la exteriorizaron a través del discurso y de la acción a favor de los pobres. Sí, mucho se ha de hecho cuestionado durante estos papados a los que usted ha hecho mención, respecto de la teoría de la liberación, que en todo caso, digamos, lo que se planteaba era lo que se dio en denominar una opción por los pobres, hacia, digamos, lo que implicaba, digamos, llegar a otro concepto fundamental, que era denominado el hombre nuevo, ¿no es cierto? Esto es, se la cuestionaba además porque se decía, o se la ligaba de alguna forma con la teoría marxista. Era como una asociación que se hacía entre cristianismo y marxismo. Claro. Aun cuando los teólogos de la liberación lo que planteaban es que, en todo caso, el socialismo marxista era tomado como una herramienta de análisis teórica, digamos, ¿no? Está usted en lo cierto, coincidimos totalmente. O sea, un trabajo de tesis doctoral de Clodovis Boff, que es el hermano de Leonardo Boff, digo esto porque es menos conocido, Clodovis, hace todo un estudio en su tesis doctoral presentado en Europa, que uno es la hermenéutica, la interpretación bíblica sería teológica, y otros son las herramientas hermenéuticas socioanalíticas. En ese momento que están en la historia, están desarrollando, está muy en boga todavía el socialismo y los socialismos, ya que cuando hablamos de socialismo es algo plural. Sí. Hay muchas formas de socialismo, inclusive socialismo democrático en países nórdicos como Suecia, ¿no? De modo tal que no podemos hablar en singular. Pero ellos aclaran muy bien, y Gustavo Gutiérrez también, a quien también conozco y he charlado alguna vez con él, el peruano, el autor de Teología de la Liberación, una clave, digamos, en este sentido, él aclara muy bien. Una son las herramientas para analizar la sociedad y la política, que es el marxismo, el mejor que vieron en ese momento, pero sin adherir a la lucha de clases como postulándola, sino más bien describiendo el tema de lucha de clases, y de ninguna manera instando a la lucha armada para matar gente. Lo concreto es que hoy por hoy, como consecuencia de la política concreta y definida de la Iglesia con sede en Roma, digamos, la teología de la liberación aparece como, digamos, muy muy relativizada, ¿no? En cuanto a sus posibilidades de desarrollo. Digo, mientras le estoy señalando esto, estoy pensando en lo que está ocurriendo con varios gobiernos de Latinoamérica. Estoy pensando en Ecuador, en Venezuela, mismo en la Argentina, donde de pronto inclusive los propios presidentes no han desdeñado su condición de cristianos, ¿no es cierto? No, por supuesto. De modo tal que bueno, tenemos un Rafael Correa, por ejemplo, que tiene una altísima educación de base en colegios religiosos, ¿no es cierto? Chávez ha manifestado cómo él, desde su origen muy cristiano, digo, el fallecido presidente venezolano, luego tomó contacto con los que eran las teorías marxistas y avanzó en sus cambios ideológicos y demás. Pero digamos, bueno, cuando se habla de peronismo, se sabe que buena parte de la doctrina peronista tiene su raíz en el cristianismo. No obstante ello, el interrogante cabe respecto de cómo será una gestión del flamante Papa en una región donde hay sistemas democráticos, pero donde se sienten cuestionadas las iglesias, particularmente la iglesia católica, por su actitud, ¿no?, desde la conducción desde Roma. Claro. Varias cosas se me suscitan, pero no quiero abusar del tiempo. Básicamente diría que usted tiene razón cuando decimos del peronismo como un movimiento de raíces cristianas. Uh-huh. El propio Perón, en su discurso, además, es la doctrina social de la Iglesia aplicada a una situación histórica concreta de los años 40, 50. Así es. También el movimiento que le mencioné hace un rato, ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, su mentor principal era un americano, Richard Scholl, que tiene un libro, yo hice un trabajo científico, digamos, un artículo para los 50 años de homenaje a ese movimiento de teología social, de teología de la liberación primigenia, sí. Y justamente él menciona, vino a la Argentina y menciona el movimiento peronista como un movimiento revolucionario, por eso habla de revolución como un movimiento de cambio social profundo. Uh-huh. Ahora, lo que sí quisiera señalar, y este es un tema que siempre me inquieta, uh-huh, es que en ciertos trabajos que yo hice para la Universidad de Quilmes, mi tesis, tiene que ver con relaciones Iglesia y Estado. Uh-huh. Y algo que siempre está en tensión es las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la Iglesia. Aquella frase famosa de Jesús en el Evangelio, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿se acuerda, no? Sí, sí. Esa famosa frase parecía zanjar todas las dificultades, pero lejos de ello, vivimos desde entonces, y desde el Imperio Romano, desde Constantino, etcétera, etcétera, siempre en las tensiones. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, como sabemos, era el dominio de la Iglesia sobre el Estado. O sea, el Papa ponía reyes, sacaba reyes, uh-huh, sabemos, uh-huh, de la historia, ¿no? Y luego viene la secularización, el Estado moderno y demás. Pero siempre está esa tensión. Creo que ambos órdenes, que creo, como creyente y teólogo, creo que son creados por Dios, siguiendo a Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo alemán, el luterano que murió en el nazismo el 9 de abril del 45, lo ajusticiaron a él, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Pero joven como era y todo, antes de los 40 años murió, él decía que Dios no creó solo la Iglesia. Ahí estamos equivocándonos si decimos, Dios solo está interesado en la Iglesia. No, Dios está interesado por lo menos en cuatro órdenes, dice él. La Iglesia, el Estado, la familia, como querramos ver, modelo de familia y demás, se puede discutir, y el trabajo humano. Todo lo que sucede en esos ámbitos conforman la realidad, podríamos decir de alguna manera, y cada uno de ellos debe ser autónomo de los demás. O sea, cuando ya el Estado se mete en la Iglesia y la quiere controlar, o viceversa, la Iglesia quiere controlar al Estado, estamos en problemas. Todos debemos unirnos para una meta final que en términos teológicos y bíblicos sería el reino de Dios. Uh-huh, uh-huh. Bueno, quizás podamos cerrar esta entrevista señalando, quizás al respecto, asociando eso con algo que señaló la presidenta de la Nación en el día de ayer. Dijo, además de que era un día histórico y que le deseó las mejores de las suertes al flamante Papa, hizo una suerte de exhortación a que precisamente la gestión que está a punto de encarar el Papa Francisco aporte precisamente a la justicia social, claro. Y en todo caso a mejorar la condición de vida de la sociedad, ¿no? Correcto. Bueno, se verá entonces, por las características de este Papa de origen jesuita, cómo va a ser su desempeño hacia adentro, desde el punto de vista institucional, y hacia afuera en la relación con las sociedades en las cuales la Iglesia va a interactuar, ¿no? Correcto, me parece muy bien. Bien, Alberto Roldán, doctor en teología, muchísimas gracias por su opinión, Un placer, que siga usted bien, y saludos a los oyentes. Hasta cualquier momento. Adiós.